pasa ahí, pues problemas como siempre en todo barrio. Y el barrio es pequeño y todo, y pues es bacano para que ni lo vean. Historias del rap con Lorena. Pues el rap fue fundado por creadores en Jamaica y Estados Unidos. Pues así empezaron los freestyle, y pues de gente así que les gusta el arte callejero y toda la cultura del rap. El rap significa tres elementos: la R de revolución, la A de artística y la P de popular. Entonces en total sería... Hola, hola, hola. Mejor conocido como por el pueblo como revolución artística popular, por la cual las personas se pueden iremos con hard. Pues el rap fue creado en Jamaica, hacían concursos de esquina a esquina y el que más llenara la esquina era el que ganaba. A continuación seguimos con Jorge. ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo es el barrio de La Paz? ¿Qué pasa en el barrio de La Paz? ¿Qué hay en el barrio de La Paz? ¿Esto digo? El monte, frutas, la naturaleza, Monserrate. Pues buenas tardes. Hay un sitio de turismo que se llama Monserrate, Guadalupe y ya. Y también somos representados porque somos el centro de Bogotá, la capital de Colombia y pues la localidad Santa Fe. A continuación veremos el freestyle. Empezaremos con Lorena y terminaremos con Daniel. Empezamos con Daniel, seguimos con mi persona y terminamos con Harold. Pues yo tengo mis propias rimas. Escribiendo en un cuaderno para desahogar mis penas, sonrisas marchitadas en mi mente son condenas, condenas y vivencias que han pasado en este mundo, prisiones extranjeras donde están colombianos que van a rebuscarse porque no les dan trabajo, buscando un futuro para darle a sus familias, esperando que sus hijos tomen el mejor camino, camino que los lleve a aclarar su destino. Caminando paso a paso, aclarando sus ideas, mirando los espejos que ya hay en sus familias, cogiendo un camino para no equivocarse, tomar los mismos pasos donde se han equivocado, tropiezos y caídas de donde se han levantado, luchándole a la vida y demostrando que se puede cambiar esa rutina que ha estado en su familia. Su familia. Escribiendo en mi cuaderno, analizando a diario, la gente que veo a diario en mi barrio es Diven Re, profe. Vivencias que solamente veo en la tierra, inspirado por un micrófono en la mano, muchachos drogados, por visajes que más de uno han ignorado, madres desamparadas, por padres que a sus hijos han abandonado de la nada, han aparecido por un desahogo en el micro, me critican por mi forma de vestir y andar en las calles, inspirarme. Quiero mi vencida, mi cuerpo se acostumbre y consume todos los días, tomándome los tragos para olvidar mis agonías. Un drogadito en serie. Bueno, esa canción que se canta es de mi primo MC Santa. Haz del rap. Un futuro, haz del rap. En sí, haz del rap. Con el MC Santa. Dice. Oye, morenito, bajito, gordito. La voz populi de mi barrio va expresando cosas y vivencias que han pasado en este barrio. Mi gente va expresando lo que ya va pasando, rimando, rimando. la voz populi de la gran metrópoli. Lorenita está cantando con Daniel Medina. Vamos a cantarle para toda la gente de esquina. Lorena aquí partiendo un poco la tarima. Detrás de la tarima estaremos muy encima. ¿Sabe qué? Escuche la voz populi de la gran metrópoli. Que estos chamos están que se parten ya aquí. Estamos acá en la Radio Popoli, un ratico. Estamos acá improvisando con los jóvenes de la Gran Repopoli. Mi barrio está despreciando las cosas que van pasando, mi gente improvisando y yo lo voy narrando, la gente acá rapeando, tirando sus rimas. Profe, debería sacar rimas. Bueno, y aquí nos va a apoyar con un poquito de rimas el profesor Daniel, más reconocido como alias el Rasta, y pues aquí un poquito de rapcito nos va a cantar.